estoy muy enamorado, porque soy el teenager recauchado. Yo soy el teenager recauchado. Bailo y canto y soy muy enamorado, porque soy el teenager recauchado. ¡Hey! ¡El recauchado! ¡El recauchado! ¡Vamos!